En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. En el marco de la estrategia de combate a la generación de divisas únicamente por intermedio de la exportación petrolera, el gobierno de Venezuela alienta a empresarios de los más diversos rubros a conquistar mercados en Sur y Centroamérica para la obtención de divisas no petroleras. En tal sentido, se viene dando cuerpo a lo que se ha denominado el motor exportador, que este jueves se instaló en el fronterizo estado Táchira con la presencia del ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría. Faría, junto al gobernador de la entidad andina, José Gregorio Vilma Mora, desde los galpones de Empresas MUN en el municipio Andrés Bello, anunció que el ministerio que dirige selló una alianza con la gobernación del Táchira y la amplia cartera de industrias de esa región a fin de impulsar sus productos hacia el extranjero. El motor exportador se encuentra en un proceso de despliegue y el Táchira ha asumido un papel de vanguardia en la promoción de las exportaciones gracias al gobernador que ha asumido un enorme compromiso en materia económica, insistió Faría. El ministro de Comercio Exterior cumplió una agenda de inspecciones a varias industrias productoras de textiles y de plástico del Táchira, en donde recordó que el gobierno revolucionario salió al frente para solucionar los problemas económicos. Efectivamente, el motor exportador se encuentra en un proceso de despliegue y eso obedece en el estado Táchira, donde se ha asumido un papel de vanguardia muy importante en la promoción de las exportaciones, a nuestro querido gobernador Vilma Mora, que lo conocemos no desde ahora, sino desde siempre, como uno de los promotores fundamentales del desarrollo económico y, en este caso, asumido con un enorme compromiso el trabajo de la promoción de las exportaciones. Hoy vamos a tener una actividad con más de 40 empresas exportadoras que se han nucleado en torno al trabajo que viene realizando la gobernación. La gobernación que dirige el gobernador Vilma Mora es el principal aliado del motor exportador en el estado Táchira, y aquí vemos algunos de sus resultados ya más importantes. Como lo decía el gobernador, una empresa con una tecnología de altísimo nivel, con capacidad de competencia en los mercados regionales y en los mercados mundiales, se prepara para los primeros envíos hacia Latinoamérica y el Caribe, exportación hacia Costa Rica, y estoy absolutamente seguro que con la política que viene desarrollando de estímulos a la producción y a la exportación el gobierno del presidente Nicolás Maduro, esta empresa llegará al nivel máximo que ya escuchamos de boca del gobernador, $1,200,000 que está en capacidad de exportar. Nosotros haremos el mayor esfuerzo para que eso ocurra en el menor tiempo posible. Hay estímulos que ya están sintiendo los productores y por eso se dirigen hacia los mercados foráneos. Tasa de cambio atractiva, precios competitivos que le permiten a las empresas producir con rentabilidad, trámites cada vez más sencillos. La actividad exportadora se ha convertido en la actividad más lucrativa, pero también la más sencilla. Y esos beneficios los estamos nosotros complementando con el extraordinario esfuerzo que despliegan nuestros gobernadores y nuestros alcaldes con sus equipos económicos en cada una de las regiones del Táchira, y en un potencial extraordinario. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio CDP La Biglietti y corresponsales del pueblo.